El motor del cambio somos tú, yo. Somos Insistentes. Iniciamos. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada. Ayer me volvió a gritar Arturo bien feo. Hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí. Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo. Eso es violencia. No. Luego te platico. Bueno. Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. El motor del cambio somos tú, yo. Somos Insistentes. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este programa de Insistentes. Todos estos lunes a las 7 de la noche, en esta tardecita y noche. Bienvenidos sean todos. Les insistimos, síganos en nuestra fanpage en Insistentes, también en nuestro correo electrónico contacto.insistentes@hotmail.com, en Twitter @deinsistentes. Y véanos en vivo, bueno, ahorita tenemos más fallas en Ustream, pero bueno, ya se... ahorita. Y bien, escúchanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿El día de hoy? Sí, el día de hoy tendremos una entrevista con un grupo que te va a impactar. Sí. También tendremos a esa voz que nos trae la cultura aquí. En nuestra casa, Diana. Bienvenida. Pues muy contenta de estar como todos los lunes en Insistentes, con mucho calorcito, pero muy contenta porque es vacaciones, así que les mandamos saludos a todos los que ya están de vacaciones, quienes no están trabajando. Ya salieron de las facultades, de la universidad, pues yo les mando saludos a todos y pues qué bueno que estén en Insistentes, porque como decía Felipe, hoy es un programa muy especial, hay invitados especiales y sobre todo temas que, híjoles, hay que quedarse para escuchar. Sí, exacto. Tendremos muchas sorpresas. Escucharás unas voces deliciosas. Y bien, vamos ya a empezar con toda la actitud, escuchando una canción, sí, de Panteón Rococó, la canción La Carencia. Regresamos. Alcanza para tragar y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo les digo a Hey, ¿qué tal con la carencia? Bien, bien. También le damos la bienvenida aquí a Javier... De Olarte Coronel. De Olarte Coronel, sí. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Sí, él un día decidió venirse aquí a escucharnos, a ver cómo se hacía el programa. Y desde ahora nos sigue. Perfecto. Lo sigo aquí en Insistentes, ¿no? Es un insistente. Es un insistente más. Insisto ya en participar. Sí, ya, perfecto, gracias por estar con nosotros. Ahorita nos va a estar apoyando aquí, comentando todo lo que se tiene. Pero bueno, Diana, la voz de la cultura, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues claro que la voz de la cultura, porque me encanta la cultura y me encanta que la gente también sea parte del proceso cultural, ya sea de nuestro municipio, ya sea de los demás y de todo el estado de Morelos. Bueno, pues hoy les vengo a compartir un evento cultural muy importante que se va a hacer en Jutepec. Se llama el sexto encuentro de participantes del taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Bueno, ¿de qué se trata esto? Mujer Escribir Cambia Tu Vida parte de un proyecto que es de Secretaría de Cultura que se ha posicionado en diferentes municipios. ¿Cómo surgió? Este proyecto ya tiene varios años en Morelos, que se ha ido distribuyendo en los diferentes municipios y tiene como objetivo promover y difundir el derecho a la lectura y a la escritura, así como dotar el autoconocimiento, la autoestima y el empoderamiento de las mujeres. ¿Cuál es la metodología de este taller? En este taller se toman 10 sesiones con diferentes actividades para las mujeres, que las mujeres pueden ser desde 15 años en adelante, 15, 30, 60... cualquier edad es abierto para las mujeres, para que ellas puedan escribir su vida. Y el lema de este taller se llama Las Mujeres Cuentan en Morelos. ¿Qué contamos las mujeres? Pues muchas historias, muchos episodios, muchos recuerdos, muchos traumas. Entonces, escribir es una forma de sanar en este taller, ¿no? De expresarte, no tan solo de expresarte y decir siento esto, o redactar algún cuento o algún poema, sino que va más allá, es una parte de tu vida. Sí, claro, muchas veces vemos en películas que regularmente a las mujeres se les da el papel de aquella que escribe su en su diario especial, pero aquí tenemos que remarcar que es una forma de expresarnos el escribir. Entonces también es una forma de sacar las emociones que uno trae también, ¿no? En psicología también se te indica que bueno, puedes estar escribiendo para quitar un poco la carga emocional que tienes, por ejemplo, en el caso de los traumas o alguna emoción que te sí llega a afectar. Y yo tomé ese curso. ¡Ah, caray! Bien, ¡perfecto! Les cuento mi experiencia en estas sesiones. Es un acto de sacar esta taquicardia, ¿no? De expresar. Sí. Y si te gusta escribir, porque a mí me gustaba escribir, pero no sabía cómo, ¿no? Porque esa es otra. A lo mejor te gusta escribir, pero yo no estoy en ninguna licenciatura, en ningún taller de lectura y redacción. Sí. Pero quería escribir algo de mí. Entonces, el taller es muy oportuno porque la metodología que tiene es escribir. A lo mejor no te enseñan las reglas gramaticales, a lo mejor de lectura y redacción, sino más bien te hacen sacar, ¿no? Expresar eso que no puedes a partir de la escritura. Y entonces lo que pasa en mi experiencia es que yo me reencontré conmigo misma, ¿no? Regresé a episodios de mi infancia, por ejemplo, regresé a episodios de felicidad, a episodios tristes, que los pude redactar y al final pude hacer un manuscrito, porque al final de cada taller, cada mujer hace su propio cuaderno de vida. ¿Y cuál fue tu manuscrito? Mi manuscrito se llamó Fragmentos del Yo, porque yo sentía que estaba escribiendo fragmentos de mi vida que había pasado desde la infancia a la preparatoria, a la secundaria, hasta la universidad. Entonces, cada mujer escribió un libro, por así decirlo, que algunos fueron publicados, pero aquí lo más importante es que es interesante las historias que uno llega a escuchar de las compañeras. Y en estas historias, por ejemplo, se plasman violaciones que les han hecho a las mujeres, maltrato, así como éxitos, fracasos, así como rompimientos con parejas. Y bueno, es impresionante la diversidad de temas. Y yo sí creo que realmente sana la escritura. Sí, claro, ya lo advertí hace un momento, el escribir. Escribir es una forma de comunicar. Y bueno, también de sacar este tipo de emociones, ¿no? Y llegar a este nivel catártico, ¿no? De sacar esta emoción y viene expresada en algo así, ¿no? Sí, en un papel, y es muy importante esta conexión que uno tiene, ¿no? De la mano, de escribir en un papel y de expresar en el momento lo que tú sientas. Sí, claro, ya en lugar de somatizar todo el berrinche y el coraje, ya mejor escríbelo, mejor, ¿no? Así es. Muchas veces yo veo por la calle, ¿no? Que se enojan las personas. Oye, no lo voy a saludar ni nada. No, mejor escríbelo. Es una de las mejores terapias, ¿eh? Si te quieres arreglar de algo, ponte a escribir. Ya, no importa si eres mujer o hombre, ponte a escribir. Y la psicología es lo que te dice también. Si para expresar lo que tienes, si no lo sabes expresar con un compañero de psicología, escríbelo y sí, vas a sacar mucho de lo que tienes dentro de ti y vas a poder desenvolverte en tu interior. Y qué padre que haya este tipo de eventos. Y dices que va a haber un evento de mujeres escritoras, ¿no? Sí, de hecho, todas las mujeres que tomamos este taller en todos los municipios, hay un encuentro para que llegues a conocer a las demás compañeras. Entonces, este es el sexto encuentro de participantes de este taller, Mujer Escribir Cambia Tu Vida, que se llevará a cabo mañana. Están muy a tiempo de ir, mañana 31 corriendo. De marzo, en la Casa de Diálogos y Encuentros, aquí en el centro de Jutepec. Es entrada gratuita y por primera vez se hace en Jutepec, porque las sedes es desde las 9 de la mañana hasta las 7, porque lo que se hace son actividades culturales y se da la oportunidad a que las mujeres vayan y lean lo que han escrito. Por decir algo, si hay una persona que nos está escuchando, un hombre, y quiere ir a ver a las mujeres escritoras, ¿puede asistir? Está abierto para hombres y mujeres. Yo, mi punto de vista en este taller es que también debe ser para hombres, no tan solo hasta ahorita, ha sido hasta mujeres, pero también los hombres tienen mucho que decir, también les gusta escribir y también tienen muchas historias que plasmar. Sí, claro, culturalmente se nos ha dicho, no tienes que decirme, cállate, entonces, guardadito, mejor, ¿no? Pero después vienen las complicaciones, ¿no? Ya digo, somatizar todos esos problemas, ya a una edad ya más grande, ya uno se anda quejando. Sí, sí, sí. Pues así es, yo espero que no se lo pierdan. Es la primera vez que les digo que se hace en Jutepec y que vale la pena mucho ir y conocer a diversas mujeres. Les estoy hablando desde mujeres profesionistas, desde estudiantes, desde jovencitas, amas de casa que tienen negocio. Es increíble las historias. Sí, así que ya lo sabes, puedes asistir, bueno, a este encuentro, a este, bueno, este gran oportunidad que se tiene a escribir. Y si no lo tienes, bueno, aquí está simplemente el que puedas escribir desde tu casa. Cómprate una libretita, una forma italiana, lo que sea, ponte a escribir todo lo que una te servilleta. Vayas pasando, una servilleta también allí. Y bien, pues ahí está. ¿Qué más nos tienes? Sí, así es, pues nos quedamos con escribir, cambia nuestras vidas, y nos vamos a otro tema muy interesante. Actualmente está aquí en el Instituto de Radio y TV de Jutepec Los que invitan son Juventudes, Radio y TV, Centro de Artes y Oficios, al taller de creación de video documental, por primera vez, no sé, al menos aquí, ¿no? Que se esté dando en el Instituto de Radio y TV. Y bien, bueno, pues hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar de este taller de creación de video y documental. Sí, a ver, le damos la palabra a nuestra invitada, a ver. Hola, yo soy Sofía y bueno, yo soy una de las alumnas que está tomando este taller. Y la verdad, desde mi punto de vista, es muy bueno, es muy interactivo. Aquí el maestro que está es muy bueno. Y aparte es una forma muy divertida de aprender cosas diferentes. Sí. Bueno, en mi punto de vista, a mí me gusta esto de los medios. Y sí, es muy padre como que saber cosas nuevas, volver, no sé, encontrarte con personas que jamás pensaste conocer. Entonces sí, es muy divertido y les recomiendo a todos, al público en general, que vengan, que participen, que lo tomen. Está muy entretenido, la verdad, y pueden aprender bastantes cosas. Muy bien, Sofía. Sofía, ¿qué te has llevado en estas clases? ¿Alguna cosita dices, ah, mira, esto he aprendido? La verdad, no pensé que fuera esto así, y bueno, me lo he llevado. Me sorprendí cuando nos dijo el maestro esto. Ahorita, bueno, sobre los temas que estamos desarrollando, lo que queremos hacer en este proyecto es unos videos documentales sobre el pueblo de aquí de Jutepec, cosas que yo no sabía de aquí, y eso es lo que me llevo, que digo, yo me quedo, wow, ¿cuánto tiempo viviendo aquí y no sabes? Eso es muy, muy interesante. Ah, muy bien, Sofía, pues regresamos contigo ahorita. A ver, vamos con el maestro, a ver, escuchemos su voz. Hola, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Yo soy Jair Rivera. Pues no el maestro, porque maestros son así como si todo lo sabes, ¿no? Y tienes mucho que enseñar. Pues más bien soy el encargado de este taller. Ajá, encargado, se escucha un poquito más tranquis. ¿Tranquis? Soy el encargado okay. De este taller. Contamos hasta ahorita con aproximadamente... Son poquitos alumnos, creo que inscritos tenemos como 6, pero pues vienen así regularmente 4 personas más o menos. Parte de lo que estamos haciendo aquí, me refiero aquí en la radio platicando con ustedes, es precisamente invitar a que acudan a este taller, a que vengan más personas a este taller para hacer el grupo más grande. Les platico rápidamente cuál es la intención de lo que queremos hacer aquí en el taller. Vamos a producir, vamos a estar apoyando ahorita al Instituto de Radio y Televisión, y nosotros específicamente en el área de televisión, no va a ser aquí en radio. Vamos a tener una sección en la que vamos a producir cápsulas con una duración aproximadamente de 2 minutos, como estamos hablando en este formato de televisión. Sí vamos a hacer pues video. Pero ya no va a ser video documental. Hay una diferencia como muy básica entre video documental y cápsulas de televisión, y una de las principales es que el video documental no cuenta con un conductor o con un reportero que sale a cuadro, ¿no? Y lo que nosotros vemos en la televisión cuando hablamos de reportajes o de cápsulas, pues sí sale una persona con su micrófono y narrando, y estamos aquí en la estación y el día de hoy les vamos a presentar este tipo de cosas. El formato que vamos a ocupar nosotros pues va a ser más lo apegado a la televisión, porque es en este caso el Instituto de Radio y Tele. Y esta primer sección nos vamos a aventar, o es la intención, aventarnos 10 cápsulas de 10 datos curiosos o 10 datos interesantes sobre el municipio de Jutepec. Y precisamente hoy en la sesión de la clase, la clase que tuvimos el día de hoy, pues estuvimos ahí definiendo algunos de estos 10 datos curiosos. Por eso dice aquí Sofía que pues estamos aprendiendo, ¿no?, un montón de cosas que no sabíamos de aquí de Jutepec, muchas cosas muy interesantes, y muchas de ellas o todas las que estamos tratando pues cosas que la gente debería de saber, ¿no? Al menos la gente que vivimos acá en Jute dices, chale, ¿no? Estoy aquí he vivido aquí mucho tiempo y no sabía que existía o que pasa esto aquí en mi municipio. Pero qué padre que estén encargados también de llevar toda esta información, ¿no? Que va a ser nueva para la gente que ha vivido aquí, ¿no? Y que de seguro, viendo las cápsulas, se va a sorprender de eso. Es la idea. Son datos interesantes, algunos son muy básicos, por decirlo así, pero no sabemos exactamente cuántas personas sepan esa información, ¿no? Por eso queremos partir desde lo básico hasta las cosas más curiosas, pero... Para darte una idea, una de las cápsulas sería prácticamente qué significa Jutepec, cuáles son sus raíces etimológicas. Estábamos preguntando y ahí investigando en la historia de Jutepec, qué comprendía el territorio de Jutepec, que hace muchos años se le llamaba el señorío de Jutepec. Y entonces, sí, pues estamos enterándonos que Jutepec comprendía hasta Temisco, Zapata, lo que son los poblados de Tezoyuca y un montón de, sea, realmente Jutepec era muy grande y ya después se fue dividiendo, y a raíz de la división de Jutepec pues surgieron estos dos municipios que acabo de mencionar. Uh-huh. Pero alguna de esas cápsulas va a haber, vamos a hablar, no sé si sabían, también nos estamos enterando, parece que nuestra reserva ecológica del Tezcal, pues es el semillero, tal vez sea la palabra correcta, parece que de ahí surge la de las primeras especies de Nochebuena, y creemos, o se cree, que del Tezcal extrajeron esta planta de Nochebuena, y todas las especies que conocemos actualmente, estas de las hojas blancas, hojas pintitas. Y que son endémicas del estado. Pero estas ya son alteradas genéticamente. A lo que me refiero, la primera especie es endémica del Tezcal. Y entonces lo vamos a presumir como, ¿sabías que acá en Jutepec perfecto, acá es la Nochebuena? Y otros datos que tenemos ahí, de todo, no solo son culturales, no solo son históricos, sino como una cultura muy amplia, muy vasta. Hasta de Sivak vamos a hablar. ¿Sabías que en Sivak significa esto, y que están instaladas, no sé, el número de empresas que haya, tantas son nacionales, tantas internacionales, aportan tanto dinero, no sé? De eso tratan todas estas, y cápsulas muy, muy básicas, dos minutitos en corto, así. Perfecto, pues le agradecemos al encargado, que nunca nos dijo su nombre. No, sí, sí, Yair Rivera. Yair, bueno, pues muchas gracias también a Sofía. Los invitamos a este taller de creación de video documental en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Y bien, también apoyado por las juventudes, el Instituto de las Juventudes de Jutepec. Y bien, pues les agradecemos enormemente su participación aquí. Y bien, vamos a la siguiente canción, con Sonix y la canción La Bamba. Disfrútenla. Regresamos. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. les pido de compasión que se acabe la bamba. Que se acabe la bamba y venga otro son. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero por mi serena. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero por mi serena. Por ti seré, por ti seré. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Quiudepec, ciudad con sentido social. Bien, ¿qué tal con esta canción? Con la bamba nos pusimos de gran ritmo, pero ahora, como se los había prometido en el primer bloque, tenemos una entrevista con un grupo muy chévere. ¿Qué tal? Así bien. Es, a mí me encanta tener siempre a Insistentes, y pues bueno, ahora les vamos a presentar a un grupo de rap, ¿cómo ves que tenemos? Wow, aquí, pues vamos a rapear ahora. Así es, y pues bueno, hoy tenemos en entrevista y les damos la bienvenida a BK, que es un grupo de rap que está integrado por Upperground, CJ y Calita. Bienvenidos, chicos, y déjenme decirles que están súper jovencísimos. Sí, a ver, empecemos con Calita, por favor. Dinos tu edad, ¿qué haces? ¿Cómo empezó todo? No, pues, yo tengo 13 años. Yo me empecé a juntar con el CJ. Iba a su casa, pues nada más a ver cómo andaban grabando. Y como vi que sí le armaban, pues como que me empezó a gustar y pues me metí. Te gustó la onda de rap. Pero mira, 13 años, qué jovencita. Jovencísima. ¿Cómo ves? Y muy guapa además. Sí. Y a ver, vamos con el dichoso ceja. CJ. CJ. La ceja, vamos. A ver. CJ. Bueno, CJ, a ver, cuéntanos. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo empezaste con esto del rap? Yo tengo 21 años, trabajo en una pizzería y comencé a escribir simplemente por... me llamó la atención. Un sobrino empezó a jalar con mi hermano Uper. Ajá. Y grabó una canción y me gustó, pero solo empecé a escribir. Y de ahí pues me dijeron, tienes que grabar, ¿no? Y ya empecé a grabar y me gustó, pues. Y desde ahí hemos colaborado muy bien, se nos han hecho muy, muy fácil cantar con mi hermana. Ok, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Dónde viven? A ver, cuéntenos. Yo vivo en la colonia Tenatitlán y ella también en Calita. ¿Y? Y él vive en Jardín Juárez. A ver, Upperground, el famoso Upper, lo estamos Upper esperando Grand toda la tarde. Gracias. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo empezaste en esto del rap? Pues yo tengo 23 años, bueno, los estoy cumpliendo hoy. Ah, pero sí, hay que cantarle las mañanitas. Soy cajero y pues también me encargo de la producción dentro del grupo. Como no tenemos más bien alguien que nos apoye en ese aspecto, pues yo me encargo de todo. Yo hago rap, bueno, escucho rap desde que tengo memoria. Empecé a hacerlo en la secundaria y ya más profesional en los últimos, que serán 3 años. Yo tenía mi grupo. También se llamaban los BK, pero por cuestiones del destino ya no siguen aquí grabando con nosotros. Pero antes de eso, mi hermano Alejandro se incorporó con nosotros y pues ahorita estoy con él y con Calita haciendo música. Ok, fíjense la importancia de tener a jóvenes, a mí se me hacen súper jovencitos. Y les preguntaba dónde venían, porque a veces conocemos grupos musicales de otros municipios, incluso, sí, ¿no? Y miren, aquí en Jutepec, esta banda de BK, que es muy interesante, y sobre todo que iniciaron pues de muy, muy, muy pequeños, ¿no?, a hacer rap. ¿Por qué BK? ¿Qué significa BK? Pues BK tuvo varios significados. En sí ya ahorita lo tomamos de varias formas, ya nada más que quedó como el eslogan de BK, porque en sí ya no significa nada. Era primero como Blinks, de Brillantes, después fue Bizarros Crew, y ya después fue, ya nada más fue el nombre, porque en sí ya casi no quiere decir nada, ya nada más es BK. Yo soy BK, es un estilo de vida. Ok, un estilo de vida, wow. Oigan, y cuéntenos, ¿dónde han tenido presentaciones, han armado canciones? Cuéntenos un poco de eso. Pues tenemos, y en el repertorio tenemos alrededor de 50 canciones. Hemos estado en eventos con mi hermano Alejandro y pues la gente nos ha recibido muy bien. Okay. Y ahorita en el evento del INVEPA, que es también muy bueno. Ok. Bien, nos han dicho que, por ejemplo, Upper Ground, empezaste en la secundaria con los amigos. ¿Qué, para los tres, para CJ, para Calita y para Upper Ground? ¿Han recibido apoyo de su familia también? Sí. ¿O qué ha dicho? ¿O pegaron el grito en el cielo y qué pasó? Pues de primero mi papá no, como que no lo aceptaba, no, porque yo dejé la escuela por dedicarme a la música en sí, porque pues mi papá no pudo pagarme una escuela de música y pues a mí me gustaba. Yo empecé a meterme pues en todo, buscando tutoriales para hacer algo de ruido. Y pues así salió, y hasta que gané un concurso y estando en eventos, mi papá ha sido conforme va confiando más en mí y en los proyectos que tenemos. Mira, qué interesante. ¿Y CJ? ¿Cuál es la Calita, díganos. Calita. Yo desde que empecé siempre he tenido el apoyo de toda mi familia, y en lo personal me siento muy cómodo en ese aspecto. Y me gusta porque, digo, yo solo comencé por escribir. Mi idea no era rapear porque no tengo voz, no me gusta mi voz. Pero empecé y digo, tengo que hacerlo yo mismo. De eso se trata el rap. Y sí, pues poco a poco me he ido acoplando y he agarrado más experiencia. Y pues el apoyo siempre ha sido incondicional de parte de mi familia. ¿Y en tu caso, Calita? No, pues yo igual he tenido el apoyo de mi mamá, porque a mi papá tampoco le gustaba, porque las mayorías de las veces pues no me creía que iba a grabar con ellos. Pensaba que me iba de vaga. Pensaban que era de broma, ¿no? Y les preguntábamos esto también porque muchas veces hacer rap o estar en una banda incluso de música pareciera que es para vagos, ¿no? A veces se tiene el concepto de que los chicos que no tienen nada que hacer, pues que se vayan, ¿no? Igual como ha pasado con muchos otros deportes, ¿no? El graffiti, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar a estos chicos porque pues aquí se ve la insistencia, ¿no, Felipe? De sí. Luchar por algo que les gusta, que algo que les apasiona. Y que además pues están súper jóvenes y yo creo que pues vienen muchos éxitos para ustedes, para irse posicionando en Jutepec. Y no solo eso, sino canalizando, como siempre lo hemos dicho aquí en Insistentes, canalizando todas esas energías en algo que apunta con una pasión, ¿no? Incluso, bueno, no dudo que sea una pasión, sino para una pasión, ¡wow! ¿No? Sí, a mí me gustaría que me dijeran una frase sobre... ¿Qué significa para ti el rap? Por ejemplo, para cada uno de ustedes, ¿qué significa? ¿Por qué el rap y no, por ejemplo, otro? Duranguense o... otro género, claro. Trump, ¿o por qué en otra actividad? Sí, claro. Sí. De mi parte, el rap siempre me ha gustado. Y lo escucho desde chico, pues, pero ha sido la manera más fácil de expresarme y decir lo que siento y contar mi vida de alguna manera. Y de alguna... Bueno, también liberar mis sentimientos, pues, más que nada de eso... Es gran parte de lo que me gusta el rap. Parte del estilo, de cómo suena, claro, me encanta eso. Te encanta. ¿Qué es lo que más escribes? ¿Como de enojo, pues, de dolor, de disidencia? ¿Qué tema? Pues escribimos de todo. Obvio, dependiendo del estado de ánimo que nos encontremos. O sea, a veces escribimos de fiesta, a veces de tristeza, de amor. Así de desamor. De desamor, exacto. Más de eso. Sí, de todo un poco. El chiste es no perder el estilo y no enfocarse a ningún estilo. Y Calita, ¿para ti qué es el rap? No, pues para mí el rap es como algo donde tú te puedes expresar así como cómo te sientes. Es la manera más fácil. Y con la música, ¿verdad? De que la música nos lleva a un mundo. ¿Y para ti, Uper? Pues yo lo catalogo como un estado de ánimo en el que puedo expresar lo que yo quiera he llegado incluso al estudio, ¿no? Pues le digo a mis compañeros, tengo problemas en mi casa, quiero grabar de esto, quiero armar una canción de esto. Me dice, sí, nada más ponme la música y empezamos a escribir. Y así como me siento en ese momento, de eso es de lo que vamos escribiendo. Okay. Y fíjense que antes de que entraran ustedes en el bloque anterior, hablábamos del poder de la escritura, ¿no? Y aquí se ve reflejado, ¿no? Cómo la escritura y la música te llevan, pues, a expresarte, ¿no? Y a decir todo lo que piensas. Y ya lo decíamos hace un momento, expresarte no solo es hablar, ¿no? Sino también escribir. Y bueno, ustedes lo están haciendo de la forma oral, y expresar, estar cantando, sacando todas estas emociones. Y bueno, esto, bueno, ustedes lo canalizan con música, con letra, ¿no? Sí, y también déjenme decirle que esta experiencia es muy rica, escucharlos a ustedes. Pero también decirles una noticia, que Upper Ground, que es uno de los integrantes, ha ganado el primer lugar en la categoría rock alternativo en el concurso Ponle Ritmo a la Democracia del INPEPAC Morelos. Si nos puedes contar cómo participaste, cómo fue la dinámica de participación que hiciste ahí. Pues yo estaba un día descansando en mi casa y pues vi un comercial del INPEPAC y decía que había un concurso para ponerle ritmo a la democracia, pues en diferentes géneros musicales. Y pues empecé a buscar qué géneros había. Bueno, obviamente no vi hip hop, pero busqué ahí, decía rock alternativo, hip hop entraba dentro de eso. Y pues quería hacer algo por mi país, porque ya había hecho música de varias cosas, pero nunca había hecho algo para ayudar a mi país. Había hecho para de amor, para ayudar a gente así de que estaba enamorada, desenamorada, romántico, pero pues nunca había hecho algo para ayudar al país, y digo, ¿por qué no hacerlo ahorita? Y bueno, y una muy buena forma expresando esto hablando sobre la democracia. Sí, claro. Y bien, ¿nos podrías cantar un fragmento de la democracia? De este ritmo que hiciste. Pues sí, claro. Sí, a ver. La canción se llama Vota y va más o menos así. A ver. Solo tú puedes votar, es el derecho de igualdad. Tienes que hacerlo ahora, no lo dejes al azar. Tú tienes el poder de elegir y de cambiar. Votar es democracia y tú puedes participar. Somos todos eligiendo quién nos va a representar. Si eres mexicano, levanta tu credencial. No vendas tu voto, pues vendes tu bienestar. Votando a uno en la campaña electoral. Participa votando, concientiza un cambio. Yo tengo credencial y ya estoy votando. Participa votando, hay un cambio votando. Yo soy mexicano y ya estoy votando. ¡Ay, pues bravo! ¡Un aplauso aquí! Muchas felicidades, porque además es cómo abordar este tema desde la música, ¿no? Muy distinto a que te digan vota, ¿no? En la tele a lo mejor alguien o lo leas en un papel, a que te lo digan cantando. Sí, claro, por ejemplo, los comerciales o todo lo que se relaciona con lo institucional parece como muy serio, muy sequito y así. Y bueno, qué buena idea muy también, sobrio, ¿no? Muy sobrio, así, sí, aquí le ponemos ritmo. Y bueno, qué mejor que sea de esta forma en la cual se pueda expresarnos y en la cual nos identifiquemos todos los chavos, ¿no? Claro que sí, no, a mí me encantó, porque como a mí me pone a pensar en cómo las formas artísticas pueden llegar a estos temas de ciudad, ¿no?, del país. Y pues a mí me gustaría saber si pudieran dar sus Facebook, Twitter, para que también los que nos están escuchando pues los puedan seguir, ponerse en contacto con ustedes. Sí, claro. El mío es Upper Ground BK en el Facebook, me pueden seguir, y en YouTube estamos, bueno, pues mi página es Mauricio Morales y ahí están todos los videos que hemos estado subiendo. El mío es CJBK Ayala. El mío es Calita Damián Rivera. Ok, sí. Pues a estar todos atentos. ¿Tienen alguna presentación actualmente o algún evento en el que se tengan que presentar? Pues ahorita estamos en lo que es la gira por la democracia. Estamos presentándonos en diferentes, diferentes municipios. Nada más ahorita está por confirmar Jojutla y Tlaltizapán. ¿Qué? ¿Y empezarían aquí en Jutepec? No, de hecho ya empezamos en Puente de Ixtla, de ahí siguió Yecapixtla, después Xochitepec, ajá. ¿Y cómo lo recibieron allá? No, en Xochitepec fue muy, muy buena la gente, todo, la verdad, sí, se veía con el ánimo, pues, de que la intención de votar ya. ¿Quién los está llevando a todos los municipios? Ahorita nos, bueno, el IPPA que es el que organizó la gira y él es el que nos está llevando a todos los eventos. Y ahí es donde presentan la, el la rap canción, que acabas de... Sí, la canción que acabo de cantar, esa es la que presentamos. Más bien se presenta un grupo y después yo me presento con esa canción y después unas de nuestros propios temas. Ah, muy interesante. Sí, sí, sí. Y una pregunta, que ahorita tu presentación como en el Instituto de votación, del Instituto de Electoral, ¿qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho la gente que te escucha en los diferentes municipios? Que ahorita acabas de decir que estuviste en Puente de Ixtla, en Yecapixtla. ¿Se han acercado los jóvenes contigo para decirte que pues, les gusta como el rap o algo así? Pues fíjate que sí, ha llegado mucha gente a felicitarme por la canción y por las otras canciones también. De hecho, cuando empezamos a cantar, empieza a llegar más chavos, así pues, o sea, yo creo que los atrae el género, pues, pero ya dentro de eso, la canción ya la empiezan a escuchar. Y yo creo que eso es muy bueno también para que empiecen a ver que, cómo se elige un representante. Mira, qué interesante. Pues muchas felicidades, estamos contentos de recibirlos acá y que nos hayan contado esa experiencia. Felicitaciones dobles, por primero por ser grupo BK, segundo por ser ganador, bueno, triples por el cumpleaños, ¿cómo ves? Sí, claro, no, quedamos en deuda, tenemos que cantar el estas son las mañanitas que cantan, ya, tan, tan. Perfecto. Bien, les agradecemos a Open Ground, a BK, al grupo BK, a Open Ground, a CJ y a Calita, a todos ustedes por canalizar toda esta energía y también transmitir a los chavos el poder votar, el tener una participación ciudadana mediante el voto, ¿sí? Y bueno, pues ya nos has cantado ahorita el rap en vivo, pero ahora sí es momento de escucharlos, ya escuchar un material que ustedes han hecho. Que ustedes también lo pueden encontrar, pero bueno, yo no soy quien lo va a presentar, sino el grupo BK. ¿Qué canción es la que nos presentan? Esta canción es un tema llamado Sueños y espero que les guste. Es una canción que hice con mi hermano Alejandro. CJ. Bien, regresamos. Que te quiero, que te sigo buscando y todavía no te encuentro. Te regalo mi vida si me dejas darte un beso. Nunca pude con esto, hoy te tengo que encontrar. Solo Dios es el que sabe a dónde tengo que llegar. Ya no sé si te imagino o si eres realidad. Lo que fue y que no pasó, lo que siempre he querido y que el tiempo me quitó. Lo que jamás se hizo por el valor que me faltó. No hay por qué ni para qué, si el amor fue el que mintió. Yo caí con su mirada y cuando ella me sonrió, la persona que se fue y que el corazón nunca olvidó. Lo que el tiempo me ha dado y que a veces me dolió. Todo lo que me hirió y que también fue lo mejor. Es un sueño en la vida que me haga contigo estar. Busco el ángel de mis sueños que se haga realidad. Quiero detener el tiempo cuando te miro pasar. Antes cerca y ahora lejos, no lo puedo soportar. Busco un sueño en la vida que me haga contigo estar. Busco el ángel de mis sueños que se haga realidad. Quiero detener el tiempo cuando te miro pasar. Antes cerca y ahora lejos, no lo puedo soportar. Imagino cómo y ahora siempre hablo de ti, de ese brillo de tus ojos que ahora va dentro de mí. Si tan solo te expresara lo que no sé cómo decir, si tan solo me atreviera y dejara de fingir. Tengo tantas confusiones y un regalo para ti, te llevo en mi corazón desde el momento en que te vi. El maquillaje no me importa, tu humildad es la que sí. Me matan los recuerdos sin saber ni qué decir. Eres algo tan hermoso y que nunca pedí. Me estoy volviendo loco porque ahora estoy sin ti. Aún bendigo esos momentos y le pido a Dios por ti. Busco un sueño en la vida que me haga contigo estar. Busco el ángel de mis sueños que se haga realidad. Quiero detener el tiempo cuando te miro pasar. Antes cerca y ahora lejos, no lo puedo soportar. Busco un sueño en la vida que me haga contigo estar. Soy el ángel de mis sueños que se haga realidad. Quiero detener el tiempo cuando te miro pasar. Antes cerca y ahora lejos, no lo puedo soportar. Quisiera volver el tiempo cuando te recuerdo. No sabía lo que tenía hasta ahora que te pierdo. Quisiera levantarme pero lo intento y no puedo. Al saber que me has dejado pensando en ti me desvelo y me destrozo. Mi corazón, yo sigo por ti celoso hasta de lo que no pasó. Yo disfruté la ocasión pero nos hizo falta más. Te busco en fotografías, solo encuentro lágrimas. ¿Y qué más da? Solo queda recordar esos momentos felices que juntos vimos pasar. Aún conservo la esperanza de volverte a abrazar. Juro que si esto nos pasa nunca te voy a soltar. Eres la estrella más alta que sueño con alcanzar. Eres eso que me falta, quien llamo felicidad. Detenido entre mis brazos, no lo puedo superar. Que se han roto nuestros lazos que nunca pude amarrar. Es un sueño en la vida que me haga contigo estar. Busco el ángel de mis sueños que se haga realidad. Quiero detener el tiempo cuando te miro pasar. Antes cerca y ahora lejos, no lo puedo soportar. Busco un sueño en la vida que me haga contigo estar. Busco el ángel de mis sueños que se haga realidad. Quiero detener el tiempo cuando te miro pasar. Antes cerca y ahora lejos, no lo puedo soportar. Bien, regresamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esta canción? Bien, regresamos aquí con el grupo Open Ground. Y bien, aquí estábamos discutiendo porque faltó Galita que nos rapeara algo aquí, CJ. ¿No? Miren, ya estamos de ritmo, ya está, pues, ya, ¿qué tal, no? A ver, CJ. ¿Y qué la hago vos? O no sé, coro, Galita. Queremos escucharlo a los tres juntos, a ver. A ver, ahí prepárense. Aquí hago como que no estoy viendo. Bueno, pues... A ver, ¿qué me parece de la que acaban de escuchar? A ver, pero en vivo, va. Para que me escuchen también. Va. Bien, entonces, sí. A ver. Quisiera volver el tiempo cuando te recuerdo. No sabía lo que tenía hasta ahora que te pierdo. Quisiera levantarme, pero lo intento y no puedo. Al saber que me has dejado pensando en ti, me desvelo y me destrozo mi corazón. Yo siento por ti celos hasta de lo que no pasó. Yo disfruto la ocasión, pero nos hizo falta más. Te busco en fotografía, solo encuentro lágrimas. ¡Ah! ¡Un aplauso! Bien, casi bro. Canto toda mi parte, pero... ¡Ay, el coro, Calita, nunca escuché! Le da pena. ¿Qué dice, le da Calita? Pena. No, pues, yo apenas voy entrando. Ah, bueno, pues siquiera un hola ahí de fondo o algo así. Un saludo para todos los fans. Para los fans o algo así. ¿Algún saludo en especial? Sí, un saludo en especial para mi esposa que nos está escuchando, también está ahí en Mamatitlán. Ah, mira, casado. ¿Y cuántos? 23 años y casado. 23 años casado y tengo un hijo. Ah, ¿y también, mira, tu esposa le entra al rap? Tiene un coro conmigo, pero en sí no le gusta mucho. Más bien ella está haciendo el trabajo de manager. Oh, ¿y se vota casado? No, soltero. Ah, perfecto. Ahí apúntense. A ver, Calita, ¿y tú? No. 13 años. ¿Qué quieres? Ahí voy, dice. Bueno, pues muchas gracias, es para nosotros pues muy importante que ustedes hayan compartido esta experiencia. Sí, les agradecemos totalmente el que hayan estado con nosotros, que hayan compartido absolutamente todo, todas estas experiencias que ustedes nos han contado. Y bien, nos tenemos todavía aquí en cabina, pero vamos a presentar a alguien más. Claro que sí, tenemos a otro invitado y muy joven también. Hoy tenemos a José Ángel Núñez Bustamante, él estudia en CONALEP. Y bueno, pues él llegó y nos dice que se va a integrar a este proyecto de Insistentes. Bienvenido, José Ángel. Y pues cuéntanos, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, hola. Me llamo José Ángel Núñez Bustamante. Tengo 18 años de edad y estudio en el CONALEP Jutepec, la carrera de telecomunicaciones. Y pues actualmente estoy viviendo en Emiliano Zapata. La verdad no tenía muy entendido aquí de qué rollo, pero pues tenía que sacar yo mi servicio social, entonces le dije a... me acerqué con una profesora y ya ella me dio unos números, ya estuve batallando que venía y no encontraba a veces a nadie o que no daba con quien ya, pero pues ya aquí estamos y ya esperando a, no sé, integrarme y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa en Insistentes. ¿Tú ya habías escuchado el proyecto Insistentes, la radio, o sabías de la revista? No, la verdad no, hasta ahorita me estoy enterando, pero veo que está muy bien, está muy bueno el material. Y para nosotros es muy importante que jóvenes como José Ángel pues se den cuenta, ¿no?, de que existe una radio comunitaria en el Instituto de Radio y TV de Jutepec, pero sobre todo un programa como el que ofrecemos, que es Insistentes, ¿no?, para dar a conocer. Ya vieron ahorita una banda de rap, han estado aquí diferentes insistentes que han hecho pintura, que han hecho letras, que han hecho música, que han hecho skate, bueno, infinidad de insistentes, y pues te damos la bienvenida de que estés acá y comentarte que a veces el servicio social, sobre todo y actualmente, muchas veces a los chavos se van a hacer servicio social y sí, acaban a veces haciendo que barrer, ir por el café sí, del claro, quien te mandaron hacer servicio social, sacar copias, incluso ya hay una hasta pues una representación de esto, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, ¿en qué vas a hacer tu servicio social? Ah, pues no sé, a lo mejor voy a ir a sacar copias. Pero aquí es muy importante que el servicio social realmente es comunitario en Insistentes, es apoyar a la comunidad. ¿Cómo apoyamos a la comunidad? Pues haciendo radio y revista comunitaria. Sí, claro, así que te recordamos que puedas tú escribir a nuestro correo electrónico, que es contacto.insistentes@hotmail, y bueno, ya aquí tenemos a Ángel, que se va a integrar a este proyecto, que lo acabo de conocer. ¿Es tu primera vez aquí, sí, en cabina? Sí, es mi primera vez aquí en cabina. ¿Y qué tal? Y pues un poco nervioso. ¿Qué te parece? Pero pues está bien, ¿no? Me parece bien la idea. Y me gustó mucho esto de que pues le abren sus puertas, ¿no?, a cualquiera, ¿no? Es fácil hacer esto. Y es bueno que se enteren los jóvenes, porque hay muchas veces que uno tiene una idea y es una idea buena, pero se queda hasta ahí porque no tiene entonces dónde, ¿no?, para dónde sacarla. Sí, claro, y aquí te decimos, los micrófonos están abiertos para que la gente pueda expresar muchas cosas. Así llegó también Javier, quien hoy está en cabina, sí. Recordamos todavía la primera vez que estuvo aquí con nosotros. Y bien, en mis manos tengo la primera edición de la revista Insistentes, y viene, bueno, tenemos unos artículos impresionantes, unas imágenes también que te van a cautivar, y bueno, estarán circulando de manera gratuita. Ya les diremos en qué puntos se estarán repartiendo, pero te invitamos y te seguimos insistiendo en que tú nos escribas en el correo electrónico contacto.insistentes@hotmail.com, nos sigas en nuestra fanpage Insistentes en Facebook, en Twitter @deinsistentes, y que nos escuches todos los lunes a las 7 en punto en www.radioitv.jutepec.gob.mx. y bien, tú puedes estar aquí en cabina participando en la revista con algún artículo, con alguna fotografía, si tomas fotografías, recuerda que esa fotografía, que es muy especial, podemos proyectarla aquí y le damos otro sentido, es decir, podemos atrapar, puedes atrapar también con eso que tomas, ¿sí? No, y además mencionar que a veces la banda o los chavos andan buscando dónde escribir o dónde expresar, pues Insistentes les da ese espacio, y puede ser desde un artículo, una entrevista, un poema, o puede ser una reflexión, imágenes, ilustraciones, lo que a ti te guste. Sí, ya lo sabes, te esperamos, esperamos todos tus artículos, todas tus propuestas en contacto.insistentes@hotmail.com. Le agradecemos a Sofía, a Jair, que estuvieron con nosotros compartiendo lo del taller de video. Video documental. A Javier Olafarte. No, Javier de Olarte. De Olarte. Alejandro tan complicado. Sí, complicadísimo. Alejandro Díaz Acevedo, que nos está escuchando, y también a su mamá Ana Díaz, en Chile. También a Upper Ground, a CJ, a Calita, que están todavía aquí con nosotros. A Mario Montelongo, que nos está escuchando en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Oklahoma. Y bien, también en los controles, a Ángel, También, antes de, para terminar, le mando un saludo a Carlos Alberto Fernández, que está en Madrid, en España, y nos está escuchando. Saludos desde España. En las madrugadas de España. Les agradecemos también en los controles a Edgar Ibarra, a Jimena Jasso y, bueno, a Diana. Ah, esta voz impresionante. Gracias, Diana. Un servidor, Felipe Antonio. Y bien, nos vamos con la canción Tijuana No y la canción Pobre de mí. Nos escuchamos hasta el siguiente lunes. Bye. Esto fue Insistente. Juventud en resistencia, juventud que deja huella. La maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la zumba, el mecanizador, la señora del banco, la señora de la zumba. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Quidebec, ciudad con sentido social.